esos días malos en que no te encuentro parecen alegres y son sufrimiento. Esos días grises que paso sin ti me parecen tristes, solo hago sufrir. Te escribí mil cartas he roto, todas las palabras me saben a poco. Esos días negros, cuando no te veo, cuando no te escucho, cuando no te siento, se me ha cansado el alma de llorar, ya ni siquiera quiero yo pensar. Una semana se ha convertido en más, un solo día me basta para amar. Estoy pensando en volver de nuevo a ti, tal vez quieras tú regresar a mí. Por eso yo te canto esta canción y te escribo esta carta. Escucha mi canción directa al corazón, te siento estremecer cuando yo te hablo. Escucha mi canción, tal vez te suene a poco, pero es mi corazón y para mí lo es todo. Se me ha cansado el alma de llorar, ya ni siquiera quiero yo pensar. Una semana se ha convertido en más, un solo día me basta para amar. Estoy pensando en volver de nuevo a ti, tal vez quieras tú regresar a mí. Por eso yo te canto esta canción y te escribo esta carta. Se me ha cansado el alma de llorar, ya ni siquiera quiero yo pensar. Una semana se ha convertido en más, un solo día me basta para amar. Estoy pensando en volver de nuevo a ti, tal vez quieras tú regresar a mí. Por eso yo te canto esta canción y te escribo esta carta.